Se cumplen 2 años de la desaparición de Luciano Arruga, el joven de 16 años que fue visto por última vez en el destacamento de Lomas del Mirador. Su familia, amigos y vecinos participaron de una jornada cultural en defensa de los derechos humanos durante este fin de semana. Luciano desaparece y esto es lo más grave, por decirle que no a robar para un grupo de policías que ya operaba en el barrio 12 de Octubre, barrio donde vivía mi hermano. A mi hermano lo paran sistemáticamente en la vía pública. Luciano sufrió la violencia psicológica porque donde lo veían, lo paraban, le ponían un arma en el pecho. Decían que iba a terminar en un zanjón, que tenía los días contados y lo obligaban a volverse al barrio. Hacer una denuncia contra la bonaerense es al mismo tiempo entender que estás muerto, porque la justicia no actúa si vos haces una denuncia en contra de la bonaerense. Y lo más grave es que hay 2 testigos que reconocen a Luciano por fotos y que cuentan toda la madrugada de tortura que vio mi hermano. A Luciano lo torturaron durante toda la noche y mi hermano no resistió, perdió la vida dentro de la comisaría 8ª. Gatillo fácil. 12 casos de gatillo fácil durante la cuarentena, lo denunció la Correpi en función justamente de la violencia institucional y policial. Es el informe elaborado y publicado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que también dio a conocer casi 50 situaciones de violencia policial. María del Carmen Verdú, que es la abogada y referente de la Correpi, dijo que hay gente detenida por haber violado el aislamiento, por tentativa de robo, pero cuando se trata de un uniformado y el delito es homicidio, está libre por la calle. Con respecto al aislamiento, Verdú explicó que no cuestiona la decisión sanitaria respecto de la pandemia, sino la decisión de dejar el cumplimiento de las medidas en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Ellos siguen usando su violencia para mantener su orden. Siguen usando su violencia para mantener su ley. Ellos te controlan. Ellos te detienen. Ellos te encierran. Ellos son las fuerzas de seguridad. Caminas por la calle que tranquilo estás. De repente las fuerzas de seguridad. No te pongas nervioso, te van a gritar. Ojalá lleves encima tu carnet de identidad. ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar? ¿Qué pasa con las fuerzas de seguridad, que son las que nos tienen que proteger, cuidar y matan a gente inocente? Lo primero que hay que saber es que más allá de esta idea generalizada de que están para cuidarnos, en realidad no están para eso. Eso es lo que uno supone. Claro. Le han hecho creer desde que va a la escuela, que las fuerzas de seguridad están para cuidarnos. Pero a medida que uno vea distorsionar, y sobre todo su dirección, que no es solamente una dirección profesional desde el punto de vista institucional, es a su vez una dirección política desde lo más alto de los estamentos gubernamentales, la función es precisamente disciplinar y ejercer el control social difuso en las calles. Y eso es lo que está haciendo contra la clase trabajadora, los pobres, los que protestan, los inmigrantes, contra los que expresan alguna diversidad, contra los movimientos étnicos, bueno, contra todo aquello que es potencialmente catalogado desde el poder como un declarado enemigo interior, ¿no? Y a partir de ahí, el accionar de las fuerzas tiene que ver con ese procedimiento. Estamos en la subida al puente de Avellaneda frente al Bingo. Todo el bloque piquetero, las organizaciones que estaban dentro del bloque piquetero nacional, avanzando por Mitre, y lo que estaba alrededor del movimiento del MTD, Aníbal Verón, venía por desde la estación. Cuando llegan acá, la policía queda en el medio, toda la policía queda en el medio. Y se da la situación que Fanciotti claramente dice, en 5 minutos no tiene que haber nadie acá, no pueden subir al puente. La idea era impedir la subida al puente, porque Prefectura también estaba ahí en la subida al puente. Yo estaba en este lugar, justo en el mismo, en el núcleo del disturbio, digamos, donde se empiezan los primeros palos, estaba ahí adelante. Y cuando se tiran los gases, que es una sensación horrible, ¿no? Corro para la avenida Pavón junto con la MTD Aníbal Verón. Y fue un caos en muy poco tiempo. Se va un grupo, bueno, que venía de Mitre, se va para aquel lado. Nosotros empezamos a replegarnos para el lado de Pavón, frente al casino, tratando de frenar el avance de la policía. Y la policía avanzando. Yo me doy cuenta que estaban disparando con plomo, pero lo entendía, pero no lo entendía, ¿no? Como era una situación media choqueante. Lo que se escuchaba, el sonido de los disparos que escuchaba, no me parecían ya de balas de goma, era otro tipo. Le dije, acá está sucediendo otra cosa. Seguí caminando. Llegué hasta la estación caminando por este lugar. Acá enfrente un colectivo intenta doblar y se choca contra el semáforo. Se prende fuego el colectivo. Empiezo a caminar, a correr hacia acá, porque todo era como una corrida, intentando fotografiar lo que se podía ver. En la corrida, que la gente era como que se estaba yendo del puente, que corrieron todos para el lado de la estación, ahí fue cuando le dieron el primer itacazo a Maximiliano. Ese fue la herida mortal. Lo quisieron llevar al municipio de ahí de Avellaneda. La gente del municipio cerraron las puertas, no dejaron entrar a nadie. Y bueno, de ahí lo arrastraron prácticamente hasta la estación de Avellaneda. Y acá en este lugar, exactamente en este lugar, estaba el cuerpo de Maxi tirado en el suelo. Estaba Maxi tirado en el piso y... Ahí cuando había entrado, Darío no estaba y yo me arrodillo, me trato de pasar el limón en los ojos. Cuando me compongo, cuando me vuelvo a parar, ahí ya lo veo a Darío que estaba practicándole primeros auxilios a Max. Gritan la policía y todo el mundo sale corriendo y Darío se queda al lado del cuerpo de Max. Había otro fotógrafo, Mariano Espinosa, que estábamos juntos, y Mariano, que justo estábamos juntos haciendo la misma foto en el mismo lugar. Yo vengo para acá y Mariano se queda en la puerta ahí. Entonces Mariano es el que hace las fotos que se publican en Página 12, que Darío levanta la mano así, esa foto que se convierte en un ícono de graffiti, ¿no? Que no fue fácil haber hecho eso, ¿no? Y aparte, dándole los primeros auxilios a Maxi, ¿no? Tratando de reanimarlo en un momento muy de mierda, con mucho miedo, ¿no? Con mucha bronca. Darío hizo lo que pudo cuando lo vio ahí, pero Fanchetti lo fue a cazar a Darío. Y el disparo que tuvo Darío fue a matar. Yo quedo acá, los veo los policías entrando, hago las fotos como puedo, porque realmente que temblaba, ¿ves? Darío se levanta, corre Darío, yo me quedo siempre fijo así, no miro, pero no nada, corre Darío, y cuando corre Darío se escuchan los dos disparos. Policía avanzando sobre nosotros y él socorriéndolo en la estación, bueno, y diciendo a todos que nosotros no vayamos, que él se quedaba, ¿no? La verdad que es parte de eso, ¿no? De haber leído al Che y entender, ¿no? lo que significa esa cuestión también, ¿no? del compañerismo. Viene Fanchetti con otro policía, que no sé, los tipos estaban como muy locos, muy desesperados también. Y dos de los Fanchetti y el otro policía quedan ahí, y dos policías lo levantan a Darío y lo arrastran todo esto queda manchado de sangre, que queda toda la sangre de Darío en el piso. Por eso también después la policía, esa misma, ¿no?, prenden fuego a la estación para eliminar las pruebas, bueno, cosas que pasaron. Lo arrastran a Darío hasta acá. Acá queda el cuerpo de Darío y Fanchetti lo palpa y yo es lo único que hablo ahí, le digo: viejo, te tengo en todas las fotos, dejá de pegarle. Y bueno, todos juntos no podemos, no sé, tanto como yo, él también está lastimado. Ayúdalo. Podés levantarte, dale. ¿Qué te abrí? Mirá todo atrás. Agarra los brazos. Eso ya no tengo fuerza. Dale, dale. Colabora un poquito, sí. Vamos, para. Porque si lo van a arrastrar. Estás sacando la campera, mate, agarra los brazos. Dale. El que lo terminó de matar fue el que le levantó las piernas, que todos sabemos que cuando hay una herida vos lo que tenés que hacer es presionar para que no siga saliendo la sangre, no levantar las piernas para que el corazón siga bombeando y te desangres. O sea, eso un oficial de policía lo sabe. ¡Al hospital, eh! ¡Al hospital! ¡Pará! ¡Dale! ¡Al hospital, el pobreza, alguno